Sí, bueno, ahora arreglé nuevamente allí en La Pampa, pero en otro club, al Boy de Santa Rosa. Así que nada, haciendo experiencia y conociendo distintos mercados, que también a uno eso lo ayuda a crecer de lo futbolístico y lo profesional. Claro, porque aparte vas conociendo un lugar y una zona en la cual, en el momento que te vuelvas para estos lados, que decías venirte para la zona de Buenos Aires y agarres algún equipo, vas a decir, mira, yo conozco al 9 de Costa Brava, que sabes cómo juega, 20 años tiene el chico. ¿Te pasa un poco eso también, no? ¿Vas anotando un poco? Sí, claramente que el fútbol tiene un poco de eso. Y a ver, uno cuando se cierra en el mercado interno, se limita mucho. Bueno, en el caso de nosotros, yo lo llevo a Vijande, que era de los Toldos, lo llevé a Gastón Río también, que jugaba la Liga Toldense, en Cañuela. Así que, bueno, nada, uno intenta buscar. Ahora vino un chico acá de La Pampa, justamente de Alboy a la Ferrere, que se llama Benjamín Portillo, un central que es muy bueno, tiene 21 años. Y nada, bueno, le pude dar una mano y ayudarlo ahí para que agarre enlace. Intento conocer y ayudar. Claro. Che, Gonza, ¿qué es el primer recuerdo que te trae un día como hoy? Nada, una alegría inmensa de haber podido cumplir con el objetivo primario que nos habíamos planteado nosotros, tanto jugadores como cuerpo técnico. Para mí fue algo que no se dio, sino que lo provocamos, así que nada, una felicidad inmensa. ¿Qué te acordás de aquel equipo? Todo. Me acuerdo cuando empezamos a entrenar, que no teníamos ropa de abrigo y en junio hacía 360 grados bajo cero en Cañuela y los pibes una fiera. Entrenábamos con pelota Nassau, que cada vez que la cabeceaban los pibes le arrancaba la cabeza. Y bueno, fue mejorando todo eso. Y bueno, nada. Muchos recuerdos lindos, porque eso hizo que el equipo y el grupo se haya fortalecido y logró cosas que solamente nosotros creíamos. ¿Y cuándo te empezaste a convencer de que eso se podía dar? Yo desde el primer momento, y creo que los jugadores me transcribieron o me hicieron realmente, ellos también empezaron a creer, el partido contra Excursionista en cancha de Excursio cuando arrancamos perdiendo y lo dimos vuelta y ganamos 2-1. Creo que ahí dije, bueno, vamos por el mismo camino. No tenía duda de que el plantel era bueno, que el equipo andaba bien, que íbamos a jugar de la manera que a nosotros no iba a convenir, pero bueno, teníamos que aguantar el primer cachetazo. Y bueno, nos tocó dos cachetazos visitantes muy duros, y bueno, en Excursionista arrancamos mal, y lo dimos vuelta, y a partir de ahí, bueno, nada, dimos cátedra. Para mí fue un equipo para ver extraordinario. Uh-huh. ¿Te diste cuenta en ese momento que estaban para salir campeón? Pero viste que cuando uno arma un equipo para campeonar, digamos, aquel que ha salido campeón alguna vez lo tiene que saber, sabe que o va conociendo detalles del plantel en el día a día. Vos en el día a día, cuando estaban en pretemporada, por momentos dijiste, che, mirá, si traigo un 9 más que me aporte 3 goles, estamos cerca. ¿O cómo se fue dando todo ese armado del plantel? Porque no es fácil armar un plantel campeón. No, claramente. Bueno, nosotros teníamos la suerte que estaba Mati Maidana, que era un jugador que sabíamos que era ganador, un pibe que el grupo lo iba a tirar para adelante. Y después, bueno, yo conociendo muchos jugadores, que gente amiga, gente que piensa como yo, empecé a sumar un montón de pibes que tenían la mentalidad que tengo yo, que era de crecer desde lo futbolístico, y en el fútbol del ascenso no pasa por la plata, sino pasa por la gloria. Y apuntamos a eso. Nada, después, bueno, tuvimos la suerte de yo conocer al Colo Taviani del Linqueño, que bueno, nada, arrancó muy bien, después tuvimos la desgracia que se rompe la rodilla, pero teníamos para tirar para arriba, la verdad que teníamos un plantel bárbaro. ¿Y era un plantel caro en ese momento? No, ya te digo, yo me encargaba de los jugadores de decirle a qué venían, y nada, todos pensaron y dijeron, vamos por el mínimo y vamos a quedar en la gloria del club y en la historia. Y así fue. O sea, claramente todos sabíamos para qué estábamos y para qué íbamos, y así fue que se consagró. En aquel entonces tenías vínculo, digamos, tenía gente que te rodeaba, porque viste que se dice, para lograr un campeonato se necesitan las cuatro patas de la mesa. ¿Te pasaba eso? ¿Vos veías que tanto el hincha cuando iba a la cancha confiaba en el equipo, que los jugadores respondían como me dijiste, que vos estabas convencido y que los dirigentes te acompañaban? Las cuatro patas se van dando a medida que desde adentro el futbolista le entregue algo. O sea, más que nada resultado. Sí. Después, bueno, obviamente, nosotros en la interna sabíamos que, bueno, salvo Dani Roncoli, que estaba todo el día con nosotros, yo muchos dirigentes no conocí en ese momento, uh-huh. Hasta, bueno, los momentos que se dieron las situaciones finales, ¿no? Claramente, que ahí empezaron a aparecer, y bienvenido, porque el club es de ellos. No, pero nada, nosotros fuimos generando de a poco toda esa confianza y esa ese entusiasmo mutuo. Bueno, y el hincha es hincha, el hincha, si vos ganás te acompaña y si vos perdés te putea, y eso nosotros lo teníamos claro. Claro. Igual te digo, Zurdo, porque me salió del alma decirte no, cuando vos dijiste el club de los dirigentes, no. Es una cuestión que ha pasado principalmente en la parte del fútbol, pero no es el club de los dirigentes de fútbol, es el club del hincha de todos de acá. No, claramente, pero solo a lo que... Sí, te entendí, yo te entendí, pero me salió del alma el no. No, yo lo tengo clarísimo eso. Che, Gonza, ¿y te volvieron a llamar? ¿Tenés contacto? ¿Te ilusionaste en algún momento con pegar la vuelta? No, yo para Cancela, creo que, hoy pensándolo a la distancia, me parece que le hice un mal. Porque bueno, nada, nunca tuve la posibilidad de que me hayan llamado. Obviamente que siempre en el run de acá, de cuando un técnico se va y demás, me preguntan los periodistas y eso, pero la verdad que nunca tuve un contacto directo. Pero bueno, nada, también sé que, qué sé yo, por ejemplo, cuando yo me voy del club, que bueno, eso va a quedar en mí y en los dirigentes, solamente que lo sabemos, los dirigentes crecieron que iban a dar un salto de calidad con el técnico que en ese momento estaba en Argentino de Merlo, y bueno, nada, al club le fue mal, salieron último y ninguno levantó la mano para decir, che, nos equivocamos. Y para mí también, viste, es como yo siempre digo, en las buenas aparecieron todos en la foto y en las malas nadie se hace responsable, no solamente en Cañuela, sino en todas las instituciones. Yo de mi parte puedo decir que hice todo lo imposible. Yo llevé a Diego Aguirre y no sabía cuánto cobraba Diego, y firmó el contrato, y después fue goleador de la B Metropolitana. Llevé a Tato Suárez Costa, que Cañuela lo había intentado llevar 3 años seguidos y no pudieron. Y yo lo llevé solamente diciéndole, Tato, vení, que yo te iba a comprar una coca por semana. Entonces, sí hice muchas cosas por el club, y eso a mí no me lo va a borrar nadie, y el jugador lo sabe. Y con eso yo ya tengo la tranquilidad absoluta. Después, si algún día se va a volver a Cañuela, ojalá Dios quiera, y si no, yo lo que hice no lo va a borrar nadie, eso estoy seguro. Hoy veía la foto que compartía, que no estás en la foto, es real, no estás en la foto del póster del campeón, por llamar una manera, y vos decías, no estoy en la foto, pero estoy en la historia. Y sí, tal cual. Hay mucha gente que está en la foto que por ahí, nada, no aportaron como para que eso se dé. Pero bueno, ya como te digo, yo no soy partidario de la foto, soy partidario de los libros de los clubes. Los jugadores, tanto nosotros como yo como cuerpo técnico y los jugadores sabemos lo que hicimos, el respeto fue mutuo, hicimos todo para que se dé. Y nada, cada uno sabe lo que aportó y lo que no. Y yo en la historia del Club Cañuela voy a estar de por vida. Fui el primer entrenador que lo ascendió a la primera vez Metropolitana, así que nada. Che, y Gonza, ¿ha venido después a Cañuelas en general, qué sé yo, a comer un asado? ¿Te quedaron amigos por acá? No, nosotros, bueno, yo fui una sola vez que nos dieron un diploma o algo parecido. Hoy justamente estaban hablando en el grupo que tenemos del Cañuela que ascendió, que hace 5 años salimos campeones y no pudimos comer un asado. Obviamente los dirigentes lo pagaron al asado, eso también vale destacar, pero bueno, lo compartió el cuerpo técnico de Perelman con los jugadores nuevos y los que estaban, o sea, nosotros no. Pero nada, son detalles. Ah, usted no, ¿vos no estuviste invitado al asado del campeón? Yo nunca comí un asado de aniversario de campeón, de nada, igualmente, no, a ver, si es sopa de arroz también voy, ¿eh? Claro, no, claro, problema. Claro. Pero nada, son detalles. Y ya como te digo, lo que pase o lo que no pase, me deja tranquilo que yo en la historia del club está mi apellido, el de toda mi familia. Che, ¿quién está en ese grupo del campeón? A ver, ¿te acordás de alguno de los que esté? ¿Que es un grupo activo o no hablan nunca? No, hablamos muy poco, pero sí, estábamos. Bueno, yo, por ejemplo, hoy estaba en un... Me estaba hablando con Ata Guzmán, por ejemplo. Sí. Están todos, está Facu Kruger, Mati Maidana, Carlito Madeo, Walter Silva... El Tate... Claro, qué equipo igual, ¿eh? Mamita, sí, un equipo bárbaro. Claro, vos nombraste dos jugadores que tuvieron y tienen paso en Primera División. Vos nombraste Nata Guzmán y dijiste Facu Kruger. Los dos están jugando en Primera División, los dos de ataque, por ejemplo. Sí, igual no ganaron nada, 2-4 de copa. Yo siempre, nada, sí, buenos pibes, aparte, era un grupo sanito, un grupo que iba para adelante, no pedían nada, era un grupo, la verdad que fue un grupo extraordinario, me llevo a lo mejor, bueno, y después lo tengo a mi hijo Crosti, que nada, ese bastante cargoso, me escribe todos los días, y bueno, el Pibul Trejo, que también le dio una mano para que se salga la Ferrero, y hoy el capitán del equipo, nada, pibes extraordinarios, Juli Cano, mamita, qué jugador Juli Cano. Que estaba jugando en Liga de Lobos. Sí, bueno, y a mí los dirigentes, bueno, no, los dirigentes no importa, pero había personas del club que querían traer a un chico de Banfield, que creo que después fue Apu, y no a Juli Cano, mamita. Y yo quería el refuerzo a Delfor Minervino para la B Metropolitana, hoy Delfor está jugando Nacional B hace mucho tiempo, y ellos querían traer a Apu, al de un chico de Banfield, que no me acuerdo el apellido del chico, pero bueno, que estuvo ahí después en el club. Che, pero no sabía que estabas tan caliente con los dirigentes. ¿Caliente? No, yo no me enojo nunca, yo solamente digo verdades, o sea, eso es lo que me caracteriza, por eso son pocos los que me quieren, pero nada, digo verdades lo que sucedió y nada, yo feliz, sigo trabajando en lo que me gusta, en lo que me apasiona y por sobre todas las cosas con honestidad. Che, Zurdo, ¿y cuando te cruzás con los hinchas de Cayuelas te reconocen, sentís que saben quién sos, te tienen ahí a la vista? No, bueno, igualmente mucho para el lado de Cañuelas no voy, pero nada, algunos sí, obviamente, que me reconocen, pero no, son muy pocos, más que nada, por ahí me mando muchos saludos por el profe, por el Chino Mancilla, que tiene el gimnasio ahí en Cañuelas, y el Chino siempre los carga, conmigo, que tiene que volver el Zurdo Marque, y bueno, los muchachos ahí, por ahí me mandan saludos, pero nada, no soy muy reconocido por los hinchas. Uh-huh. ¿Y por qué crees que es eso? Yo creo que un poco por mi forma de ser, porque no me vendo, porque no vendo humo, porque no me gusta andar fantasmeando. Soy una persona que trabajo porque es lo que me gusta y me apasiona y me voy a mi casa. Entonces, cuando uno no fantasmea mucho, la gente no sabe quién es porque no lo reconoce, porque no aparece y demás. Sí, importante en aquel cuerpo técnico el Chino. Sí, una fiera. Aparte, entendía todo, entendía mi forma. Yo soy una persona muy especial, muy cargoso, muy de estar encima de todos los detalles, y el Chino me aguantó, y cuando nos tocó perder, yo soy insoportable. Y él, nada, me ponía la oreja y me bancaba a morir. Claro. Y eso fue un poco todo, ¿no? Así se fue construyendo todo. Sí, aparte había buena gente, bueno, estaba Chispa Acuña, entrenador de arquero, también un fenómeno, va a ser Independiente. Claro. Bueno, arrancamos con el Cabezón, con Nico Iñiguez también, pibe que... Nada, un personaje hermoso, el Cabeza, que bueno, después lamentablemente se terminó yendo antes que se dé el logro final, pero nada, había un grupo de todas buena gente, de todas buenas personas. Che, y Gonza, ¿crees que en algún momento se te puede dar? ¿Vos sabés que el último, cuando se fue al Dirico, algunos te mencionaban como el posible sucesor y el técnico que podía llegar acá? Sí, como te digo, por ahí viste, por ahí los periodistas sí, siempre dicen, che, va a volver el Zurdo, pero la verdad que desde el club nunca tuve una propuesta, ni un acercamiento, ni una pregunta, la verdad que no. No, pero ya te digo, no es que a mí me quita el sueño ir a dirigir a cualquier costo a Cañuelas, se tienen que dar un montón de situaciones, que el club esté ordenado, que el club tenga aspiraciones verdaderas, a mí no me gusta ir a decir, ay, vos estoy trabajando en el fútbol. Yo quiero ir para cumplir grandes objetivos. Por eso me quedé en Cañuelas. Y bueno, solamente Daniel Roncoli, y esto que quede claro, sí. En la reunión estaba Daniel Roncoli como presidente y nosotros como cuerpo técnico. Y yo fui el que le dije, Daniel, vos quedate tranquilo que la apertura lo ganamos de punta a punta. En clausura no vamos a participar porque los equipos grandes van a empezar a poner moneda y vamos a ascender. Y bueno, se dio como tal cual lo dijimos y Daniel no me deja mentir. Y fue el único dirigente que estaba. Y después, nada, no te voy a mentir, el miedo mío fue cuando agarramos el reducido. Yo creo que Doxun tenía mejor equipo que nosotros y rogaba a Dios que Doxun no sea el contrincante en la final. Cuando fue Real Pilar, yo sabía que no había forma que nos gane ese equipo porque, si bien jugaba bien, pero yo ya lo tenía muy estudiado y no iba a crear ningún tipo de dificultades. Claro. Aquel Doxun era el de Cariaga, el de Modón, el de Adín, todos esos jugadores, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm, ese claro, equipo. Mati Blanco, que había que entrar claro. Los goles siempre sobre la hora. Sí, sí. Toda esa gente. Que asciende al otro año, en realidad. Pierde con Deportivo Merlo en Independiente, pero después asciende. Así es. Exactamente. Claro, claro, sí, un equipazo. Ese campeonato yo lo relaté mucho y relaté, bueno, para Deportivo el día del ascenso de Cañones. Contame, a ver, ¿tenés alguna anécdota que vos me digas, mira, vos sabés que un día pasó tal cosa y yo me di cuenta que todos los planetas se alineaban? Viste que a veces pasa, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que te haya quedado de aquel plantel que cada vez que vos contás algo te dicen, che, Zurdo, contá algo de Cañones campeón? Y vos decís, te voy a contar esto. Sí, yo creo que hay dos cosas que a mí por lo menos me marcaron. Una fue la de el entretiempo de excursionista. Yo me había enojado con Nata Guzmán, porque estaba, en ese momento estaba Benaducci jugando de tres para excursionista, y Nata le tira un caño medio ahí, medio jodiendo ahí en el partido, y yo me puse loco. Y cuando llegamos al vestuario, me pongo en cuero y le digo, yo con esta panza lo encaro a Benaducci y lo gambeteo. Y le mostré la panza y las pibes se morían. Y después partido con Midland, en cancha de Midland, que Branquito de Tellería, nunca había algo igual. Le pasaba la pelota por atrás, entré en la línea del arco. Y yo lo miraba al Chispa Acuña, gran entrenador de arquero, y decía, Chispa, te voy a matar si no hacen un gol. Bueno, hizo un gol Marquito Machione. Así que imagínate que eso fueron anécdotas que nosotros hasta el día de hoy nos reímos porque fue algo insólito, jugaron muchos jugadores suplentes el partido con Midland y lo sacamos adelante, lo ganamos bien. ¿Por qué se dio eso de muchos suplentes? Y bueno, pues fue justo en cancha de Oxú, ganábamos 1-0 y bueno, un poquito de cosas raras con el árbitro, en ese momento fue Alejandro Portichella. Claro. Nos ganan 2-1. Fueron un penal insólito a Carlito Madera, bueno, me echaron muchos jugadores y 5 amarillas para algunos, bueno, no atajó Brambati, no jugó Maidana, no jugó Crotti Quintero, no jugó Trejo, bueno, no sé, había como 5 suspendidos. Y fuimos con todo suplente allá, ganamos y la Ferrere pierde con Vitrina Arena de local y ahí volvimos a agarrar la punta. Uh-huh. Ese partido que pierde la Ferrere de local, lo relato yo, jugó, le hace el gol Romay, le gana 1-0. El gol le hace el Vasco Arruabarrena, el enganche, el 10. El 10, de afuera del área le mete una bomba. Yo estaba en la platea sentado y bueno, obviamente que me tuve que ir antes porque los muchachos me habían reconocido ya, los hinchas de la Fe. Claro, y después a la vuelta les hace el gol Romay, ahí está. El de barba que juega de 4. Exactamente, ahora está jugando volante central en el Sportivo Barranca. El mismo, ese mismo jugador, sí. Bueno, Zurdo, así que siempre te quedan esos recuerdos y ese grato. ¿Y con Roncoli hablas o no hablas? No hablé más con Dani, pero bueno, nada, como te digo, yo soy una persona que por ahí no, viste. Si hablas es porque están pensando que querés agarrar el club y ya nada, yo soy una persona completamente libre, tranquilo, obviamente que tengo el mejor, lo recuerdo con Dani, nos dio todo lo que él tenía al alcance, todo, no se guardó nada. A veces era poco, a veces era mucho, pero nos dio todo. Pero no tengo relación fluida. Por ahí sí hablo con Mulato, bueno, con la gente del día a día sí hablo, pero bueno, con los dirigentes no. ¿Y el dirigente, el único dirigente que los acompañaba era él? Sí, de principio hasta final. Después se había metido la última parte, terminando reducido, García, creo que era el señor de la parrilla, ¿no? Sí. Que creo que la foto está ahí también en primera plana, pero bueno, se había metido lo último. Pero después el que estaba siempre con nosotros, bueno, después estaba Siki, que nos ayudaba con el tema del Comet y demás, el tema de la reserva. Nosotros lo volvíamos loco porque, bueno, la reserva también salió campeón invicta ese año. Ajá. Así que hicimos un combo lindo. Claro. Bien. Zurdo, querido, te mando un abrazo grande y bueno, yo a veces digo que ojalá que algún día la pelota nos pique a favor, viste, como que no te encuentre la pelota ahí dando vuelta, pero bueno, si no, seguiremos charlando y nos cruzaremos en alguna cancha de ascenso. Para mí es un placer, mandarle felicitaciones a todo el pueblo tambero por este quinto aniversario, ojalá que ya pronto deje ese aniversario y podamos ascender de vuelta a la B, porque es un club que se merece estar un poquito más arriba. Y dejame hacer una mención a mi amigo Quique Lucena, que siempre me tiene presente, y que él sabe que colaboró mucho con que se haya dado ese logro, porque bueno, siempre yo lo mangueaba la formación del rival y estaba siempre a la expectativa para darle una mano. Es el número uno. Es el uno, sin duda. Zurdo, te hago la última, porque ya te estaba despidiendo y hiciste esta mención de Quique. ¿Te hablan de Cañuelas, qué sé yo, en La Pampa, y te dicen, che, que hoy no lo veo igual? ¿Te hablan del club? ¿Qué te dicen? No, pregunta, a mí todo el mundo me pregunta que qué pasó, que nada, yo qué sé, yo no sé lo que pasó después de que me fui. Yo hasta que estuve puedo contarle toda mi experiencia, ya el después, y todo el mundo se pregunta que por qué me fui, que por qué no vuelvo. Bueno, nada, y obviamente que el por qué me fui lo sé yo y los dirigentes, y el por qué no vuelvo lo saben los dirigentes. Sí, o sea, va a quedar entre nosotros. ¿Te dolió el descenso a vos? Sí, la verdad que sí. No me sorprendió. ¿No te sorprendió? No me sorprendió. Pero sí me dolió mucho. No me sorprendió porque, bueno, Fede, creo que te lo dije a vos en cancha de Almagro, ¿te acordás? Que jugaba contra Fénix el primer partido. Dije, este plantel va a pelear el descenso. Eran pibes muy jóvenes. Creo que te lo dije a vos, ¿no? Sí, charlamos sobre eso, sí. Bueno, no la arreglé, lamentablemente. Con todo el dolor del alma. Pero bueno, uno estudia y yo no es que adivino el futuro, Me estudio, me meto, leo. Bueno, fue cuando se fue Luis Ojeda de ese plantel, ya no le quedaba ningún jugador diferente. Bueno, nada. No me sorprendió, pero me dolió mucho porque uno se encariña con los clubes. ¿Y vos qué crees? ¿Que Cañuelas es un club más de la que está más cerca de poder jugar la B Metropolitana o es un club más vinculado a los que pueden ser los históricos de la D? Y lo que pasa es que los históricos de la D, por lo menos cuando a mí me tocaba ser futbolista, hoy están todos en la B Metropolitana. Sí, la realidad es esa. Yo creo que Cañuelas se pueden... A ver, yo jugaba contra Casuso, hoy Casuso está en la B Nacional, que era un histórico de la D. Claro. O sea, Fénix, bueno, nada, qué sé yo, Sacachispa, no sé, no me acuerdo, bueno, Luxu mismo, Argentino de Merlo, equipos que hoy están, nada, excursionista, qué sé yo, colegiales, bueno, yo jugué en colegial en la C. Yo creo que no hay que hacer muchas cosas, no creo que no hay que hacer muchas cosas para lograr un ascenso. Pero sí sé que ¿para vos no es tan difícil? No, es fácil. Para mí es fácil, pero hay que entender que lo que es facilidad no significa cualquiera lo pueda hacer. Hay que estar preparado y hay que ambientarse a donde está. Y después mucha gestión. Pará, porque estás tirando una bomba terrible. ¿Vos decís que para vos no es difícil ascender de esta C a la B Metropolitana? Para mí no, pero a ver, claramente el equivocado es yo porque no... Porque por algo no me contratan, pero no creo que sea difícil, no. Creo que tiene que haber mucho de gestión, de conocimiento y por sobre todas las cosas de no venderse, o sea, no decir, no, porque yo soy un buen técnico, no, el equipo tiene que ganar, o sea, no hay que vender un producto, el producto se vende solo por los resultados. Yo veo ahora que muchos entrenadores que prefieren vender su producto a obtener un resultado, o sea, yo veo que técnicos... Coincido 100% en esa parte. Tienen 45 minutos de videoanálisis, 7 cámaras, 800 drones, pero después jugador no saben cómo decirle cómo tiene que perfilar, o no van a una cancha a mirar si el 4 de Victoriano Arena, que es Matías Gómez, tiene buen pasaje para adelante y en la espalda le cuesta. O sea, entonces, no pasa por la herramienta que tenés, pasa por la capacidad y la simpleza que tenés que tener para que el jugador le llegue la información correcta. Así que vos ascenderías, Sí, yo no tengo duda que sí. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo que sos, Zurdo. Qué lindo que sos. Como que, vos sabés que, mirá, te voy a invitar a comer un asado. Cuando andes cerca de la zona, le voy a decir... Pero, tenemos un amigo en común que es el Chino Mancilla. Le voy a decir al Chino, vamos a comer un asado. Bueno, pero pará, Fede, ¿pero en nombre de quién? ¿Tuyo o del club? En nombre mío, no, comemos un asado de amistad y vos me explicás cómo se logra un ascenso. Dale, hermano, dale, desde mi lugar, ¿no? Porque, a ver, bueno, ya te digo, el equivocado va a ser yo porque no me contratan, así que, nada, me avala el resultado que tuvimos, pero bueno, hay algo que está pasando que no me contratan. ¿Con cuántos refuerzos ascendés? ¿Qué presupuesto me pedís hoy en día para ascender? No, presupuesto, lo de menos, eso. ¿En serio? Sí, porque los clubes tienen que entender que tiene que haber inversión y no gasto. Si vos a un jugador le pagás 100.000 pesos y el jugador es malo, es gasto. Si vos a un jugador le pagás 1.000.000 pesos, el jugador es bueno, es inversión. Ajá. Si la cancha está llena, como vos la viste en la final, ¿qué se gastó? ¿Qué se gastó? Contame. ¿No se gastó? No. Fue una inversión. Y como te digo, yo gestioné, yo 1 de la mañana estaba escuchando... te la hago breve. 1 de la mañana estaba escuchando en la radio y dicen que Diego Aguirre se estaba probando un Deportivo Español. Lo llamo a Diego Aguirre a la casa, 1:15 de la mañana. Le digo, Diego, ¿estás probando el Español? Sí, me está bien. Pará, 1:30 de la mañana, ¿llamaste? Sí, sí, lo llamé 1:30 de la mañana. Y le dije, Diego, ¿vos estás loco? ¿Estás bien? Ya venita Cañuela, no te probé, que nosotros vamos a ascender. No, amigo, venita Cañuela. Cuando llega, una persona del fútbol le dice a Daniel Roncoli que Diego Aguirre estaba roto la rodilla. Digo, Dani, vos quedate tranquilo, firmalo a este pibe que este no va a dar garantía y no va a dar goles. Bueno, no le erré. A los 3 días me dice Diego, che, ¿de cuánto iba a cobrar yo? Eso es gestión. Claro. Bueno, te cuento para que lo sepa, pero te lo digo despacito porque si no te vas a agrandar, ¿eh? Yo no quiero que te agrandes. No. Escucha, a Diego Aguirre lo están buscando hace un tiempito, a ver si pueden traerlo ahora, recuperarlo como delantero. No, no va, Diego, no va. Está tan Deportivo Merlo, Dieguito. Sí, sí, sí. Nah, yo con esos chicos me hablo todo, me hablo con todo. Imagínate que tengo el mejor trato del mundo. Me quedé sorprendido, ¿vos sabés que no puedo salir de esta de que a mí me resultaría fácil ascender? Es que sí, Fede, es que, a ver, pero no es por pedantería. No me digas, pero vos tenés 5 jugadores que cobran X cantidad de plata, que vienen y que te siguen a vos y logran el campeonato, te llevan de la mano el campeonato. Pero sí, eso no tengas duda, porque aparte el jugador sabe quién soy, sabe cómo yo me manejo. O sea, Trejo fue a la Ferrer, ¿eh? Sí. Y vos te pensás que por qué fue. Fue porque le dije, Emma, vení acá, dejá de cortar pelo en tu casa y vení acá, hermano. Y el pibe se la jugó, y hoy es el capitán del club. Sí. Yo a Natanael Guzmán hablo todos los días con Nata. Nata, vos te tenés que ganar los Civi. No, pero porque Plaza Colonia, vos te tenés que ganar los Civi. Y los pibes te escuchan y te creen, porque uno es serio y es honesto. Y eso no hay, no se consigue en la feria. Eso como nacés y como te criás. Entonces los pibes vienen. Yo llevo un pibe, Rodrigo Gutiérrez, en la Ferrera y lo tenían recontrapintado. Sí. Yo me lo llevé a La Pampa. Yo te puedo asegurar que ese pibe, en primera vez metropolitana acá, hoy es figura. Yo lo tengo conmigo, no voy a Santa Rosa a La Pampa. ¿Sabes cuánto cobra? Mejor no te digo porque si no me vas a cortar el llamado. Entonces, ¿de qué juega? Él juega, conmigo está jugando de volante interno. Ajá. Pero él puede jugar por los dos costados, de lateral por derecha, por izquierda. Llevé a Leandro Machado, un pibe inferior de Vélez, reserva de Vélez, campeona, 300.000 pesos por mes, a Boy de Santa Rosa. Mirá si no va a poder jugar acá, pero se tira de cabeza por mí, ¿eh? Claro, claro. Y así hay un montón. Delfor Minervino, hablé con la familia 44 veces para llevarlo a Cañuela. Mirá cómo le erré. Hoy está jugando Estudiante, ahora creo que se fue a un equipo de Córdoba, Nacional B, pero jugó Estudiante de Buenos Aires, B Nacional, 3 años seguidos. Claro. Bien. Bien. Gestión, Fede, gestión, hablar, conocer, meterse, molestar al futbolista, que sepan quién sos vos, y cuando vos le hablé, que vos sepas quién es él, de dónde vive, con quién vive. ¿Cuántas horas trabajaste para ascender por día? En el previo, 24 horas todos los días. Cuando estábamos ya en el baile, poquito, 4 horas por día, cabeza fresca, información correcta y para adelante. Claro. Ah, que en la previa vos laburabas, digamos, porque si llamaste al jugador a la 1:30 de la mañana, ¿qué estabas escuchando? ¿Mundo Ascenso, algo de eso? Claro, estaba escuchando Mundo Ascenso, pero por Radio Cut, que vienen las repeticiones de los programas. ¿Estoy mintiendo o no? No, es extraordinario. Lo que estás contando es... ¿Y cómo tenías el teléfono de la casa de Diego Aguirre? Dime que lo buscaste en la guía y yo te corto. No, yo te voy a explicar. Yo tengo la desgracia de haber jugado mucho en el Potrero por Plata. Sí. Ya Diego Aguirre lo conozco de acá. Diego Aguirre contra Real Pilar, él termina jugando de central. Pero no, sí, es casualidad, porque Real Pilar a mí me invita a que juegue central. Pues yo toda mi vida jugué de central acá por Plata, Diego Aguirre. No sé lo que me podía dar el jugador. O sea, hay cosas que mucha gente no lo sabe, y yo me preparé para hacer lo que en ese momento fui, que era el técnico del equipo campeón de ascendido. O sea, no fue casualidad. Claro, claro. Entonces, nada, como te digo, Suárez Costa. O sea, tanto Suárez Costa, un jugador de otra categoría, de otro nivel. Jugadorazo. Estaba vendiendo lavandina y cloro en la casa. Me está cargando, Tato, vení acá, hermano. Marco Machoni lo querían echar del club porque no cobraba. Marco, vos estás loco, dejá ese Uber, vení acá. Si contaba chiste bárbaro, yo le decía andá y hacerle marca personal a Chambi y lo liquidaba. ¿Cómo no vas a tener un jugador de eso? Que entiende todo, que son inteligentes. ¿Contaba buenos chistes? ¡Oh! Un fenómeno, de gran gusto. ¡Ah, mamá! ¿Sabes lo que me ha asado? Mamita querida. Contaba buenos chistes. Bueno, le puedo invitar a Maquiao entonces el asado. Y preguntarle, y te voy a decir, pero ¿sabes qué? Te puede contar mil millones de historias. Pero bueno, nada, era un grupo así, era un grupo alegre. ¿Sabes lo que era Carlito Madeo? Con ese pelo rubio de muñeca abandonada arriba del techo. El viejo, un fenómeno. El Tano Fascione, pibe que ya tenía un recorrido extraordinario. Son de mi edad o más grande aún, y un respeto. Y yo le decía, de cabeza al palo y de cabeza al palo, no dudaban. ¿Los tipos te respondían así? Sí, tal cual. Pero bueno, después tenés otra clase de técnico que por ahí tienen 40 drones y te dicen, che, el 10, el chiquitito, taller de escalada, juega bien. ¿Sabés quién era el 10 chiquitito? Era Dudy Pérez. Claro. No sabían quién era, ¿entendés? Entonces, claro. El jugador no es, boludo. El jugador escucha, sabe, aprende. ¿Cómo no se la van a jugar por uno? Que saben que era un laburante, que dejaba la vida para que se dé el logro que se dio. Yo me tomo el 88 a las 5 de la mañana a mi casa, ¿eh? Y volvía con el 88 a las 4 de la tarde. Claro. Che, ¿vos estás en contra de los drones hoy en día? ¿No te gusta el tema de drones, el tema GPS? Sí, me encanta y lo utilizo. Pero no es eso solamente. Yo utilizo todo lo que es tecnología. En La Pampa yo tengo dos GPS que son míos, que se los compré al Chinito Mancilla, compramos con él, para que lo utilicemos. Nosotros, no me lo dio el club, ¿eh? Sí, Turno Marca. No me lo dio el club. Y nada, lo utilizo. Obviamente el drone no utilizo porque no tengo, pero videoanalista, todo lo que eso conlleva. Pero la información solamente pasada por un video y sin trabajarla en el campo, no es válida para mí. Bien. ¿Qué te compraste con el premio? Dale, en serio, me decís. Dale, contame, ¿qué te compraste? ¿Para un auto? No, Fe, ¿qué voy a comprar? Yo no me importaba el premio. Pero, a mí me importaba. ¿Compraste un auto? No me compré nada porque el premio fue de nada. ¿Cómo nada? Muy poquito. No me acuerdo si no fueron, no sé, 150 mil pesos, una cosa así. Pero al margen de eso, mi premio más grande era dirigir la B Metropolitana, cosa que me lo cortaron. Pero no importa. Yo sé que se me va a dar y cosa muchísimo más grande que una B Metropolitana, no tengo duda. Porque me estoy preparado para hacerlo. ¿Quién te echó? ¿Quién se sentó en la mesa a echarte? No me echaron, pero yo hay cosas que no negocio. Yo al jugador lo tengo que mirar a los ojos y no le puedo mentir, no puedo fingir. A mí no me puede decir que me vas a traer un jugador que juega bien, porque yo jugador lo conozco, jugador para mí no es bueno. Yo te traigo a Deformin Norvino y vos me querés traer a un 4 pomelo, sí. Y yo tengo a Julicano, traigo a Deformin Norvino, yo estoy cubierto. Y nada, no me mientas, yo no puedo convivir con la mentira. Ahora vos me decís, che, Zurdo, mira, necesitamos este pibe porque lo que fuese, lo queremos mostrar para venderlo, ningún problema, si es para beneficio del club, bienvenido. Beneficios personales conmigo no cuenten. Yo soy una persona honesta. ¿Te pasó eso? ¿Quería meter algún jugador puntual, algún dirigente para beneficio no propio? No eran dirigentes, pero no eran los jugadores que yo tenía en cuenta. Entonces, a mí no me mientas. Ajá. A mí no me mientas. Porque yo de esto sé, me preparé. No soy un caído del cielo. O un mecánico de auto que un día quiso ser entrenador porque tenía plata. No, yo me dedico a esto, al 100%. Y conozco todos y conozco todas las formas. Después algunas digo sí, algunas digo que no. Pero siempre que sea en beneficio del club y no sea por beneficios personales, pueden contar conmigo. Para beneficios personales, yo no me prendo. ¿Y los dirigentes en esa no te bancaron? Y que los dirigentes era Dani Roncol y nada más. Y pero por ejemplo, como decías, Luis García en los últimos partidos apareció y empezó a estar, digamos, ahí el entramito final. ¿No estaba en ese momento? No, lo que pasa es que por ahí Luis García, lo único que me vino a plantear un día fue que veía que el equipo estaba lento y que Trejo estaba gordo. A lo cual dije, sí, el equipo está lento, pero es raro, porque antes teníamos un solo profe, que era Rodrigo Mancilla, el equipo volaba, ahora tenemos dos profes, que se había sumado Juan Pablo Jara, y el equipo lento. Hay algo que está mal. Pero bueno, a veces uno tiene que ceder y hoy digo, ¿para qué cedí? Pero bueno, no importa. Se consiguió lo que uno quería, que era el ascenso, y a partir de ahí no me importa el costo que sufrimos en el día a día. Que solamente nosotros los que estábamos adentro lo sabíamos. Claro. Bien. Después de ese saludo quedaba algo más, me parece, por charlar. Juan Toledo dice, qué buen reportaje, hincha de Cañuelas, así que le mandamos un saludo a Juan. Te llena de experiencias, dice Juan. Acá te mando un saludo, hincha de Cañuelas. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, hermano. Feliz aniversario para los hinchas.